La puerta de arco apuntalado que nos encontramos a la derecha de la estatua de Alfonso X el Sabio nos da acceso a la amplia galería. A partir de este punto, podemos empezar a observar la grandeza del recinto real. Contemplamos el patio central, llamado morisco, que se nos aparece a través de los balcones. A nuestra izquierda tenemos un pequeño pasillo donde están las escaleras que suben a la Torre de los Leones y que dan acceso por el paso de Ronda Almenado a la Torre del Homenaje. En este pequeño pasillo, colindante con la galería, podemos también apreciar, incrustados en la pared, fragmentos de un pavimento antiguo del primitivo castillo.